sepas que me cansé de tu indiferencia. Me cansé de quererte sin que me quieras, pero tarde me di cuenta que es imposible amar con toda la pasión a un corazón de piedra. Me cansé de ser mendigo y tú la reina. Me cansé de quererte de mil maneras, pero tarde me di cuenta que a tu lado solo sufrí, solo lloré como un perro atado. Con toda la pasión a un corazón de piedra.